Hola, hola oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca, bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, que como anunciamos al inicio del programa, va a hablar obviamente lo que está pasando ahora mismo en España, ya que bueno, el país ibérico afronta una profunda crisis política, y en medio de ese contexto, que ahora vamos a explicar de dónde viene, sus orígenes y su desenlace y su posible desenlace, hay que anunciar que este jueves, en horas de la mañana de Argentina, cerca del mediodía de España, fue baleado, recibió un disparo en el rostro, puntualmente en la mandíbula, Alejo Vidal Quadras, ex líder del Partido Popular o PP de Cataluña y uno de los cofundadores del partido de extrema derecha español y nacionalista Vox. El atentado se dio, como decimos, sobre el mediodía de España mientras caminaba por la calle en Madrid, en la capital española, y de momento el catalán se mantiene internado y su condición es grave. Yo acá estoy actualizando las noticias a ver si hay alguna novedad sobre su estado de salud. De momento no hay modificaciones, se mantiene en estado grave y no hay mayores actualizaciones. Como contábamos, el exdiputado de 78 años, Vidal Quadras, fue diputado español, después fue eurodiputado, fue vicepresidente del Parlamento Europeo durante mucho tiempo, o sea, un político de carrera de España y de Europa, de 78 años, se encontraba caminando por la calle al mediodía cuando dos personas en moto se le acercaron a una distancia de 2 metros y le efectuaron un disparo en la zona de la mandíbula. Y luego aparentemente, según dicen los primeros testigos, el tirador habría corrido a la carrera para alcanzar a su compañero que se habría quedado en la moto. Hasta el momento la policía baraja la hipótesis de que el tiroteo haya sido en cargo de un profesional, o sea, de un sicario. En pocas palabras, esto no fue un delito, un crimen común de inseguridad, sino que se trataría de un asesinato político, o de un intento de asesinato político. Mejor dicho, todavía sigue vivo Vidal Quadras, actualizaremos si hay algún cambio de ello. De momento hay todo tipo de hipótesis, acá estamos recibiendo todo tipo de información, pero bueno, de momento no hay nada confirmado, más allá de expresiones aisladas. Lo que sí considero fundamental explicar, ¿no? Para intentar comprender este ataque, es analizar el contexto que vive España. Porque esto no pasó un jueves cualquiera en España, sino que el país ibérico se encuentra, como decíamos, en medio de una profunda crisis política. Y bueno, lo que vamos a intentar hoy es explicar esto. Es medio complejo porque el sistema español es muy distinto al argentino, el sistema democrático español es muy distinto al argentino y hay que abarcar desde mediados, de principios de año hasta ahora, así que voy a tratar de explicarlo cronológicamente, traten de seguirme en los conceptos. Como decimos, ahora España está en una crisis, mientras el actual expresidente español, Pedro Sánchez, referente del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, un partido de orientación socialdemócrata, podríamos decir liberal progresista, si uno quisiera, pero digamos centroizquierda, bueno, del PSOE, está buscando los votos en el Parlamento para lograr una nueva investidura y así renovar su mandato. Repasemos un poquito que en España la elección no es directa, la ciudadanía no vota presidente. En España es una monarquía parlamentaria, hay un rey, y la gente lo que vota son diputados. Y es el Parlamento el que elige al jefe de gobierno, el presidente de gobierno español. Bueno, en estos momentos, Pedro Sánchez está buscando los votos del Congreso para una nueva investidura y poder formar gobierno por otros 4 años. A ver, expliquemos un poco. El origen del conflicto, ¿sí?, se remonta a las elecciones regionales y municipales del pasado 28 de mayo de este año, donde el partido opositor y conservador, el PP, el Partido Popular, fue la fuerza más votada. Tras ello, el presidente Sánchez anunció la disolución del Parlamento y convocó a elecciones generales para el 23 de julio, 5 meses antes de que se agotara el plazo ordinario de gobierno. O sea, él tenía que hacerlo. 5 meses más adelante lo adelantó. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque ante la importante derrota que sufrió en estas elecciones regionales y municipales, era preferible para Sánchez apurar el proceso electoral antes que un final desgastante de su gobierno que solamente traiga más crisis. Recordemos, en España la presidencia del gobierno, ¿sí?, se renueva cada vez que tienen cada vez que tienen lugar las elecciones generales, ¿sí? Donde se eligen los diputados. Los senadores no eligen gobiernos, son los diputados. Si bien la Constitución española contempla que esto ocurra cada 4 años, el presidente del gobierno tiene la prerrogativa de poder disolver antes las Cortes Generales, o sea, el Parlamento, el Poder Legislativo, y convocar a nuevos comicios. Esto forma parte de las facultades del presidente, lo puede hacer, no cometió ninguna irregularidad en esto Sánchez. Bueno, él llamó a elecciones generales, las cuales tuvieron lugar el día 23 de julio. En esos comicios, el PP, de quien el líder partidario es Alberto Núñez Feijóo, fue de vuelta el ganador de la contienda, ¿sí? El partido de derecha se aseguró 136 escaños de un total de 350 diputados en el Congreso, mientras que su aliado, el partido ultraderechista Vox, obtuvo 33 escaños, 33 bancas, muy por debajo de lo que daban las encuestas que auguraban un Vox, que iban a acumular cerca de 60, 70 bancas, bueno, apenas lograron 33. Sin embargo, pese a la victoria de este espacio derechista de la política española, estos resultados no eran suficientes para lograr formar gobierno para el PP en España. ¿Por qué? Porque se necesitan 176 votos de los parlamentarios, 176 votos a favor en el debate de investidura que se da en el Congreso, ¿sí? En la instancia donde los diputados votan si dan investidura o no al potencial presidente, al postulado para la presidencia, ¿sí? Esto se traducía como un obstáculo para que el PP y sus aliados logren formar un gobierno y representaba al mismo tiempo una oportunidad medio que caía del cielo para que el PSOE, de Pedro Sánchez, actual presidente, retuviera el gobierno más adelante. El proceso para escoger a un nuevo presidente del gobierno español, para que se entienda, se inicia una vez se ha configurado el nuevo parlamento. O sea, cuando los ciudadanos votan diputados, estos asumen y una vez configurado el nuevo parlamento, se da un proceso para escoger un nuevo presidente. Todo esto ocurrió en julio, ¿sí? Tras las elecciones que ganó el PP, como recién estábamos mencionando. Concretamente, en cuanto a lo formal, en cuanto a lo institucional, este proceso lo empieza el rey de España, en este caso Felipe VI, con una ronda de consultas junto con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. O sea, el rey inicia consultas con los líderes partidarios que son elegidos en el Parlamento. Tras estos encuentros, es el rey de España quien notifica a la presidencia del Congreso cuál es su candidato propuesto para tratar de formar el gobierno. O sea, repasamos, la gente vota diputados, estos forman un parlamento, forman sus respectivas bancadas, los líderes partidarios se juntan con el rey, les muestran cómo es la situación interparlamentaria, le llevan un candidato y dicen, bueno, yo propongo que el presidente sea fulanito, y el presidente lo que hace, notifica al Congreso de que su propuesta, su candidato, que es consensuado con la fuerza, con los líderes partidarios, es este tal fulanito. Ahí el Congreso lo vota o no, y sigue el proceso, ¿sí? Bien, desde allí, como decimos, el presidente de la Cámara, o sea, una vez notificado por el rey, fija las fechas para convocar a la sesión plenaria que debatirá la investidura presidencial. En este caso, después de las generales y todo este proceso, Núñez Feijóo, líder del PP, fue efectivamente el candidato, por haber sido la fuerza ganadora, que intentó reunir la confianza de la Cámara en un debate de investidura, el cual tuvo lugar el martes 26 y miércoles 27 de septiembre. En ese primer intento de investidura, Feijóo no obtuvo los 176 votos a favor que necesitaba, por lo que, según el reglamento, se le confirió una segunda oportunidad un par de días después, 48 horas después. Efectivamente, el día 29 de septiembre se realizó este segundo intento en el que el líder del PP ya no necesitaba 176 votos, sino necesitaba mayoría simple para ser investido como presidente. No obstante, esto tampoco lo consiguió, con una votación final que cerró en 172 votos a favor y 177 en contra. Luego de este fallido intento de investidura de Núñez Feijóo, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el 3 de octubre que el rey le habría solicitado, y él habría aceptado, hasta que aceptó la solicitud del rey de España, de formar gobierno, justamente porque, por proceso de descarte en línea sucesoria, no, Feijóo del PP no logró formarlo. Entonces, Sánchez anunció el 3, que aceptó, el 3 de octubre, que aceptó la solicitud del rey para formar gobierno y agregó ese mismo anuncio que iba a buscar una mayoría progresista en el Parlamento. Con esta nueva petición del rey, Sánchez se colocó ante la oportunidad de formar un gobierno nuevamente por otros 4 años, ¿sí? Para renovar su mandato, digamos. Sin embargo, los resultados de las elecciones de julio pusieron al PSOE, en una situación muy compleja, ya que el PSOE ahora necesita los votos de Sumar. Sumar es una coalición de partidos de izquierda española, y además necesita los votos de los partidos regionalistas y separatistas del País Vasco y de Cataluña. O sea, para que se entienda el panorama político, porque es medio complejo, si no seguimos así, no se entiende. El PSOE pierde las elecciones, las gana el PP propone un candidato, este no es votado por el Congreso, por sucesión. El rey propone a Pedro Sánchez que forme gobierno, y Pedro Sánchez, para lograr eso, necesita los 176 votos, y para ello, sabiendo que tiene la oposición de la derecha, anunció una coalición, digamos, progresista. Pero para ello necesita los votos de Sumar, que tiene ello a lo que era Podemos, al Partido Comunista, a otras fuerzas de izquierda, y además necesita los votos de los partidos separatistas del País Vasco y de Cataluña. Y aquí es donde se llega al punto principal del conflicto. ¿Por qué? Los partidos catalanes, Junts per Catalunya, que es de orientación conservadora, y la izquierdista Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Republicana, han pedido públicamente a Sánchez 2 condiciones para sumar su apoyo a formar gobierno. La primera, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña con el Estado español, más otros 1.300 millones de intereses, o sea, un total de 16.300 millones de euros. Tranquila, el precio de la investidura. 16.300 millones de euros que el Estado español no cobraría de Cataluña. Esto provocó, por supuesto, que la mayoría de los gobiernos autonómicos de las regiones de España, con una mayoría de presidentes del PP, protestaran, claramente, ya que consideran que al ser Cataluña la región más endeudada, con casi el 40% del total de la deuda de las regiones con el Estado español, el beneficio que obtendrá por este pacto lo van a acabar pagando los demás, dicen los gobernadores del PP. Sin embargo, el punto más polémico de todo esto es que los catalanes además exigen una ley de amnistía para los cerca de 600 procesados por el intento independentista del 2017. Recordemos que en aquel año el entonces gobierno catalán realizó un referéndum unilateral de independencia que en los hechos no tuvo ningún tipo de consecuencia, no tuvo ningún tipo de resultado. De hecho, terminó una represión bastante dura del Estado español, y que de hecho se inició todo un proceso judicial por secesión, por separatismo, que es un delito en todos los estados del mundo, que actualmente mantiene prófugos de la justicia española a varios dirigentes, entre ellos el mismísimo expresidente del gobierno autonómico y líder del partido Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. No sé cómo se pronuncia en esto, espero haberlo dicho bien. Carles Puigdemont, que recordemos que mientras la mayoría de los dirigentes catalanes independentistas afrontaron juicios, procesos y se presentaron ante la justicia, Puigdemont huyó de España en el baúl de un auto. Esto no es un chiste, esto literalmente lo huyó en el baúl de un auto. Hoy está en Bruselas, en Bélgica, exiliado justamente por ser prófugo de la justicia. No, no es que esté exiliado, es prófugo de la justicia. Ahora bien, sin los votos de Juntos y de la Izquierda Republicana, el PSOE no lograría el apoyo suficiente para conseguir los 176 escaños que necesita en el Parlamento para que Sánchez sea investido como presidente. No lo conseguiría sin estos apoyos. Entonces, este intento de investidura, además, un pequeño detalle, tiene que ocurrir antes del 27 de noviembre. Si no sucede eso, se vencen los plazos y se debe convocar a unas nuevas elecciones generales. O sea, el pueblo español tiene que volver a elegir el parlamento. Entonces, es un problema político. Entiendo que el gobierno quiera apurar lo más posible este proceso. De allí que el PSOE busca registrar la ley de amnistía lo más pronto posible para así celebrar el debate de investidura antes de la fecha límite, que es ahora, a fin de mes. Es en este contexto donde la amnistía es clave para la investidura de Sánchez. Sánchez necesita la amnistía para estos catalanes para conseguir estos votos y así poder asegurarse la investidura y la estabilidad política y mantener el gobierno otros 4 años. ¿Sí? Ahora bien, la propuesta del Partido Socialdemócrata obviamente causó un descontento mayúsculo en toda la derecha de España, en todos los sectores de derecha, tanto políticos como judiciales, como económicos en general. Todos los sectores medianamente conservadores no quieren saber nada con esto, ya que bueno, el principal argumento es tenemos gente que quiso separar y dividir España y le vamos a dar amnistía. Bueno, ahí el nacionalismo se fue pegando con tradiciones históricas de España y se caldeó todo bastante. De hecho, el lunes la agitación dio un salto cualitativo cuando el actual líder de Vox, Santiago Abascal, que también es uno de los cofundadores del partido, llamó a través de la red social X, lo que antes era Twitter, a manifestarse ante la sede central del PSOE en Madrid. ¿Sí? Esa concentración acabó con disturbios cuando los activistas que se encontraban frente de la manifestación intentaron saltar las vallas que había puesto la policía para custodiar el lugar y atravesar el cordón policial que los separaba del edificio del partido de gobierno. Ahora, al día siguiente, el martes, los manifestantes se volvieron a convocar en el mismo emplazamiento y esta vez acudieron varios grupúsculos neonazis y de extrema derecha, que ni siquiera es que me parece a mí que son nazis, o sea, son gente que le levantan el brazo replicando el saludo romano de los nazis. O sea, no hay mucho lugar a la interpretación aquí. Bueno, estos grupos se enfrentaron con la policía en lo que fue una batalla campal que terminó con unos 40 heridos, mayormente policías, y 7 detenidos. Una crisis que ya va directamente a las manos, a la violencia en las calles. Es en este contexto, cuando este mismo jueves, a Alejo Vidal Cuadras, que de hecho es un nacionalista anticatalanista, o sea, es un catalán en contra de la independencia de Cataluña, pero muy nacionalista de España, fue baleado. Esta mañana, de hecho, Vidal Cuadras tuiteó, o sea, se refirió al conflicto en España y dijo: ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont, el ex jefe de gobierno catalán, que triturará en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra nación dejará así de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos. 40 minutos más tarde, recibió un disparo en el rostro. No se sabe, hasta la hora, son las 3:56 horas de Argentina, 19:57 hora España. De momento no hay información sobre si esto tiene que ver o no con la crisis política de Cataluña, si fue, o sea, lo que está seguro, lo que todo el mundo está afirmando es que fue un ataque de un profesional, fue un intento de sicariato. No se sabe si tiene relación con el nacionalismo catalán o no. De hecho, una información de último momento, esto está saliendo ahora y claramente no tenemos aquí los medios para confirmar, pero algunos medios españoles están dando cuenta que habría, según dicen ellos, algún tipo de vinculación con Irán. Acá dicen que un grupo opositor al actual gobierno de la República Islámica de Irán, un grupo vinculado a Vidal Cuadras, denunció hace muy poco tiempo, hace un par de minutos nomás, que el ataque habría sido una suerte de ataque terrorista de parte del gobierno iraní. Bueno, esto claramente no tenemos forma de confirmarlo, no tenemos forma de asegurarlo, hay que tomarlo con pinzas. No se sabe, de momento la salud también se mantiene grave, no hay actuaciones al respecto. Lo cierto, lo que podemos concluir al menos de todo esto es sobre cómo a veces las crisis más complejas engendran estos monstruos. Engendran no solamente las posiciones más extremistas, sino la violencia en las calles. Tal vez sea un buen ejemplo, me tomo estos últimos 2 minutos para hacer mi cierre, de revalorar la democracia, de revalorar las sociedades democráticas, donde los conflictos políticos se resuelven mediante el diálogo, mediante incluso en el medio del conflicto mismo. El conflicto es inevitable, pero por lo menos la búsqueda de ciertos arreglos que no sean a través de la violencia y de los intentos de asesinato. En nuestro país, el año pasado, intentaron asesinar a la vicepresidenta, Y poco más le diría que no pasó nada, que las consecuencias fueron prácticamente nulas. Actualmente tenemos figuras políticas que hacen su carrera con la agresividad, con el odio. Habrá que ver si esto es realmente lo que queremos. Miremos lo que está pasando en España y preguntémonoslo. Esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por su atención. Los mantendremos informados y será hasta la semana que viene.